tío, he tenido una semana fatal. Todo lo que he hecho me ha salido mal. Un montón de agobiante trabajo. Parate el mundo que yo me bajo. Tan nervioso no podía dormir. Quise hablar y me puse a discutir. Puse la tele para desconectar. Creo que vi algo entre la publicidad. Leer un libro ni me lo planteo. Estoy cansado, lo pruebo, me duermo. Los cómics los guardo para cuando esté normal. Me gustan demasiado para leerlos mal. Y escuchar mis discos me pierde. Oigo hip hop y me pongo rebelde. Pero la verdad es que soy un pringado, jodido, aburrido y esclavizado. Y me pongo a liar. Es una manera de crear. Y me empieza a subir. Es una manera de vivir. Es mi mantra particular. Oigo porro y me pongo a vibrar. Unos hacen meditación. Yo prefiero un colocón. Con algo sí que puedo contar. Fiel como un perro pero sin ladrar. Su aroma sí que no me abandona. Y no jode el ozono como el Rexona. Llamarle piedra es algo injusto. Chocolate ya es más de mi gusto. Droga barata que ayuda al ahorro. Caridad y buen precio, eso es el porro. Y lo que para los cristianos es el Vaticano. Y para los musulmanes significa la Meca. Pues para mí es igual de sagrado. Un perfumado y bien liado, peda. La prohibición es algo olvidado. Y hace unos años que he madurado. Si soy mayorcito y pago impuestos, puedo fumarme unos cuantos de estos. Y me pongo a liar. Es una manera de crear. Y me empieza a subir. Es una manera de vivir. Es mi marca particular. Oigo porro y me pongo a vibrar. Unos hacen meditación, yo prefiero un colocón. Total, que fumar me relaja un huevo. Con un par ya me quedo como nuevo. Por muchas neuronas que mate la droga, más mata la tele española. Si escuchas música fumando, pillas mejor el ritmo bailando. Captas instrumentos que jamás oías y las letras te parecen poesías. Con amigos hablas de todo, fluye como de otro modo. Percibes mejor lo que dicen los otros. Si os ven desde fuera piensan que estáis locos. Bueno, que gracias a los porros combato el estar de morros. Ya sabemos que la vida sabe a mierda, así que echa el caldo magi de la piedra. Y me pongo a liar. Es una manera de crear. Y me empieza a subir. Es una manera de vivir. Es mi mantra particular. Oigo porro y me pongo a vibrar. Unos hacen meditación. Yo prefiero un colocón. Fumar, fumar, fumar, fumar.